que Dios se haga carne, a ver quién es ese Dios que se hace carne. Es importante tomar conciencia, porque uno está acostumbrado a escuchar que Dios se encarnó, que Dios se hizo hombre. Pero ese Dios que es eterno, que no tiene principio, que es autosuficiente, perfectísimo, nadie lo hizo, siempre es, y siempre es amor. Su ser es amor y su ser es la verdad. La verdad y el amor, ahí en él es una sola cosa. Que exista, que sea amor, que sea verdad, es una sola cosa en él. El Padre desde toda la eternidad no puede conocer otra cosa con su pensamiento que su propia sustancia, su ser, su esencia, lo que él es, porque no hay otra cosa eternamente. Y si hubiera otra cosa, sale de él. Es decir, que lo más importante es él. En él no hay egoísmo, porque él, todo ser personal, busca naturalmente la verdad suprema y el amor universal y el amor total, absoluto. Eso lo busca cualquier ser personal, el hombre, el ángel o Dios. Como Dios es el bien supremo y la verdad suprema, si Dios elegiría otra cosa como fin, sería imperfecto. Por eso que en ese caso Dios es feliz en sí mismo. El Padre se conoce a sí mismo y procede el Hijo. Sabemos que eso es así, sale la procesión del Verbo, del Hijo, del conocimiento eterno que el Padre se tiene de sí, un conocimiento perfectísimo, tan perfecto que es igual en todo. El pensamiento, el concepto que él tiene es igual en todo a lo que él es. Es una verdad total, absoluta, no falla. Es la misma verdad que sale del Padre. Se llama Verbo, se llama Hijo, porque está engendrado, lo concibe, y por eso es Hijo. Sale de sus entrañas y es de su naturaleza misma, por eso es Hijo. Y el Hijo y el Padre, el Verbo y el Padre se contemplan y procede el amor, que es el Espíritu Santo, sustancial. Ese movimiento es infinito, eso es maravilloso en Dios. Nosotros cuando vayamos al cielo vamos a poder contemplar esos tres que son uno solo, ¿verdad? Con un movimiento misterioso, constante, un movimiento de conocimiento y amor que no para y que nos va a participar a nosotros de un conocimiento de la verdad plena y un amor plenos. Es la esas procesiones en Dios es su propia felicidad. Que el Hijo proceda del Padre y el Espíritu Santo del Padre y del Hijo es la felicidad de Dios. Porque todos nosotros también queremos tener el conocimiento de la verdad total y el amor completísimo, el bien absoluto. Con eso somos felices. El tema es que nosotros acá en la tierra no lo tenemos así. Por eso anhelamos el cielo. Dios puso eso en nosotros. El deseo de no morir jamás. El deseo de un amor plenísimo que nos sacie todo desde lo más profundo del alma. Ese movimiento de procesiones en Dios es su respiración, es la respiración de Dios. Es la familiaridad increada, la familiaridad y la fecundidad increada. Es, digamos, el rocío divino, podríamos decir, si queremos decir algunas cositas como para comparar. Es música sagrada, es poesía divina, es fragancia eterna, es actividad interior, es felicidad insondable, es latido de un corazón espiritual, es sangre divina espiritual y actual. Eso es el amor. Estamos llamados a estar con él. Este ser supremo que no deja de amarse es lo que se va a introducir en el corazón de esta mujer, virgen preparada por Dios de una manera cuidadosísima para hacerla partícipe. Es la criatura que más participa de este movimiento de Dios. Es la que más participa de la inhabitación trinitaria porque es la plena de gracia y es la que supera en gracia y gloria a todos los hombres juntos y a todos los ángeles juntos. Esta es una gran verdad la que acabamos de decir. Es una certeza que Dios es lo más grande que tenemos. Y eso más grande que tenemos se ha hecho lo más pequeño que podemos nosotros imaginar, porque se ha hecho una semillita minúscula. Primero en el corazón de María, espiritualmente, pero después encarnándose en sus entrañas, sacando de ella todo lo que necesita Dios para manifestarse a nosotros como amor. Es decir, ¿qué necesitó Dios para mostrarse como amor a los hombres? Necesitó sacarle a María todo el ser de ella para hacerse ver. Es decir, cuando nosotros vemos a Jesús, vemos a ella. Eso se llama la encarnación. Dios infinitamente misterioso, grandioso, se hace pequeño en un lugar despreciable porque quiere mostrar que Él no depende de los hombres. En un lugar abandonado, donde nadie pensó en Él. Nadie esa noche pensó en Él. Solo María y José pensaron en Él, de la tierra. Y eso es muy importante. Nosotros no hemos pensado en Él. ¿Y cuántos no piensan en Él esta noche? Debe ser un dolor terrible para Jesús, porque la vez que solamente pensó María y Jesús y José en Jesús, eso estaba previsto por Dios. Era lo que Él deseaba, manifestarse abandonado así para mostrar el amor. Pero lo que le sucede ahora, después de 2000 años, no es voluntad de Dios. Ese es el dolor de Él, porque ahora sí quería que todo el mundo lo recibiera, que esté pendiente esta noche, pero no es así. Y entonces sí está solo el niño. Es el Dios abandonado por los hombres. Es el Dios ignorado. Todo lo que hemos dicho recién, vayamos a otra cosa. El mundo quiere otra cosa. Le cansa, no le dice nada. Solo se asusta uno en el momento de morir, pero no le dice nada. Y es el tiempo en que las cosas nos digan algo. Por eso es el tiempo de mirar, de ver y mirar, no solo de ver, sino de mirar, de que nuestro ver sea inteligente, descubrir el misterio envuelto en pañales. Fíjense ustedes cómo el mensaje que les da el ángel a los pastores le da como señal, ¿cuál es la señal? Que lo van a encontrar envuelto en pañales. Y no se dieron cuenta que todos los niños están envueltos en pañales. Y la señal, hay un misterio ahí. ¿Qué significa eso? Que detrás de lo que van a ver ellos, detrás de los pañales, por decir, lo que lo cubra, detrás del cuerpito ese del niño, detrás de lo que se ve, la cabecita, los ojos, la ropita y todo lo que van a ver, hay un misterio. Hay que descubrirlo. Detrás de las apariencias está la realidad más grande. Ese niño que parece frágil, no es frágil. Es frágil y no es frágil, porque hay que mirar un poquito más allá, ver quién es ese yo, ese niño pequeño. Si ese niño dijera yo, Dios mío, no lo dice, pero es un yo, tiene un yo personal. Ese yo de ese niño es el que acabamos de describir recién. Ese es ese Dios, felicísimo, eterno. No tiene otro yo. Cuando Jesús decía a ese niñito, decía que tenía hambre, no era el hombre que tenía hambre, era Dios hecho hombre que tenía hambre. Era un Dios, por tener naturaleza humana, que le daba hambre. Pero era Dios. Y cuando ese niñito miraba a la Virgen y a José, le miraba al Verbo. Siempre miró el Verbo, jamás miró un hombre, sino el Verbo de Dios hecho hombre. Nunca miró una persona humana porque no había persona humana en Cristo, había naturaleza humana nada más, aquello que se necesita para operar humanamente, nada más. Pero ese yo es divino. Y entonces yo me imagino que en esa cueva de Belén, la Virgen María, en el momento de que tiene al niño en sus brazos, le diría a José, mira José, sale luz. Tiene una aura luminosa. Yo estoy seguro que ha habido cosas maravillosas en ese momento y que María Santísima y José veían cosas distintas que nosotros, porque cada uno mira según lo que tiene adentro. Y ellos tenían a Dios tan metido, que había una sintonía perfecta entre el Dios concebido y el Dios nacido. Es decir, lo que ellos concebían en su alma, en su mente, en su corazón, coincidía con lo que Dios se había manifestado delante de ellos. Tanto era la fe que tenían María y José, tanta la fe y el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Ellos sabían perfectamente que era el Verbo. Yo no traje ahora la Biblia porque me la olvidé. Sabían que era la sabiduría encarnada, porque eso sale en la Sagrada Escritura con características divinas. La sabiduría todo lo sabe, es omnipotente. La sabiduría es la que baja del cielo y toca la tierra. Justo precisamente en la medianoche, tu palabra omnipotente, como un rayo de tu trono, bajó a la tierra. Y sin dejar el cielo tocaba la tierra. Es Sabiduría 8, capítulo 8, donde está describiendo el Verbo. Ellos los conocían. La Virgen conocía esos textos. San José también. Mira, José, la sabiduría encarnada. Porque ellos querían ver cómo era un Dios hecho hombre. Querían ver cómo era Dios con naturaleza humana, sin dejar la divina. Y ahí lo tenían. Imagínense ustedes, estas dos personas, José y María, tuvieron la dicha y el privilegio no solo de ver, porque los apóstoles también veían, pero veían otras cosas. Veían con un cuarto de ojo. Iba a decir con un solo ojo, ni con uno, con un cuarto del ojo. Porque cada rato le tenía que decir el Señor, el Hijo del Hombre va a ser entregado. Es que no entendéis, es que esto y el otro. En cambio, María y José perfectamente no tenían que decir nada a Jesús. Ellos conocían perfectamente el misterio de esta noche. Y lo disfrutaban, y lo disfrutaron siempre. María lo disfrutó permanentemente y San José lo disfrutó hasta su muerte. Bien. El silencio de la noche. Este silencio es maravilloso. Estamos en la montaña. Ellos estaban en la montaña de Belén. Estamos en la montaña. Estamos en el silencio. Ellos estaban en el silencio. Tenemos la gracia y la dicha de estar con quien realmente hoy tenemos que estar. No con la televisión encendida, con el celular, no con parientes y amigos que gritan y toman y que... Se terminó la fiesta santa. Esto es fiesta santa. La misa se dice que es una fiesta, no. Tranquilo. Sí, de alguna manera. Esto es un sacrificio donde se renueva la muerte de Cristo. Es fiesta, ¿por qué? Porque es preludio del cielo. Pero lo que se realiza aquí es una oblación, un sacrificio, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer nosotros esta noche es atender al niño. Centrar la atención en el niño. Y esta vez, tal vez nuestra Navidad sea la más hermosa de toda la vida, porque tal vez nunca tuvimos la posibilidad de estar apartado de la ciudad, en la montaña, donde no hay apuro para nada. Solo para que el padre corte el sermón, pues se hace muy largo. Pero no hay apuro. ¿Por qué nos vamos a apurar? Si en la eternidad vamos a estar siempre contemplando. Nosotros nos preparamos para ser de nuestras vidas objetos de contemplación de Dios. Vamos a pedir en esta noche a la Virgen y al San José que nos den ese conocimiento sabroso, la sabiduría de ellos para poder ver el misterio del niño y regocijarnos con este niño, porque ha venido a salvarnos, es el Salvador, ha venido a perdonar nuestros pecados, a morir por nosotros y por todos aquellos que le ignoran, también ha muerto. Vamos a pedirle a ellos entonces esta luz, que así sea.